ves linda, te ves bella. Ay, ay, esa es ardiente, esa que quema. Ya, ay, mamacita, seguro que se quema mi visita. A que tomemos una cervecita y repitamos lo que pasó anoche. Ya, ay, ay, ay, mamacita, seguro que se quema mi visita. A que tomemos una cervecita y repitamos lo que pasó anoche. Ya, ay, ay, ay, mamacita. Quítate la ropa que está haciendo calor. Tengo sed de ti, pero también de alcohol. Traigo mucha chela pa' perder el control. Vuelo directo al sol. Baila, bailame que el viaje me calienta. Siente, siente como la presión aumenta. Tus piernas temblando como turbulencia. Baby, todo me controla y emergencia. Baila, bailame que el viaje me calienta. Siente, siente como la presión aumenta. Tus piernas temblando como turbulencia. Baby, todo me controla. Ay, mamacita, te juro que te quema mi visita. Aquí tomemos una cervecita. Repitamos lo que pasó anoche. Ay, ay, ay, mamacita, te juro que te quema mi visita. Aquí tomemos una cervecita y repitamos lo que pasó anoche. Ay, ay, ay, mamacita. Y siempre me hace escuchar. Dime, mami, ¿qué es lo que te tramas? Nada más que te puedo ver como me coqueteas a mí. Me coqueteas, mami, y pierdes el control. Ey, sé que quieres. Dime, mami, ¿qué es lo que te tramas? Nada más que te puedo ver como me coqueteas a mí. Me coqueteas, mami, y pierdes el control. Baila, báilame que el viaje me calienta. Siente, siente como la presión aumenta. Tus piernas temblando como turbulencia. Mayday, torre de control. Ay, mamacita, te juro que este clima me visita. A que tomemos una cervecita y repitamos lo que pasó anoche. Ay, ay, ay, mamacita, te juro que este clima me visita. A que tomemos una cervecita y repitamos lo que pasó anoche. Ay, ay, ay, mamacita.